Déjame contarte una historia, Tommy. El día que asumí la alcaldía, me sentaron en una mesa, en un gran sillón de madera oscura, con muchas cosas preciosas. Pensé, ¿puede esto mejorar más? Llamaron a la puerta en un rincón del despacho y Pete entró. Llevaba un precioso tazón de porcelana de Sèvres tallado a mano. Era así de grande. Así que pensé que era un regalo para conmemorar mi primer día como alcalde. Se me acercó y lo puso sobre la mesa. Yo lo miré y era repulsivo. Le dije, ¿qué coño es esto? Dijo, ¿qué demonios parece? Parece mierda. ¿Qué quieres que haga con ella? Y dijo, cómela. ¿Que la coma? Sí, eres el alcalde. Tienes que comértela. Era mi primer día y Pete sabía más que yo. Así que la comí. Y cuando acabé, llamaron a la puerta. Y Pete entró llevando otro tazón igual. Este también, y asintió. Empecé a comerlo. Y cuando acabé, volvieron a llamar a la puerta. Y otro tazón. Es eso. Estás comiendo mierda todo el día, día tras día, año tras año. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Aquellos que escucháis habitualmente La Linterna, sabéis que a pesar de la teatralidad que exige hacer amén un programa de este tipo, tiendo a ser sobrio y pocas veces rompo la cuarta pared del medio radiofónico. Pero últimamente me cuesta cada vez más seguir esa premisa. Alsasua, el hooliganismo españolista, invasión turca de territorio kurdo, golpes de estado en Latinoamérica y unos medios de comunicación, y me refiero a los españoles, que aún me siguen sorprendiendo en su capacidad de dar una vuelta de rosca más a su seguidismo al ordeno y mando. Y permitidme que ahonde por ahí, dado que el ámbito mediático me toca especialmente de cerca por cuestiones obvias, los medios de comunicación están siendo un agente de primer orden en el proceso represivo que amenaza con recrudecerse, en su ceguera y sordera ante la conflictividad laboral y social. Saben de qué bando están y actúan con todas sus armas. Se saltan cualquier resto de código deontológico y de la forma más vergonzosa jalean las porras, las pelotas y las palizas policiales, al tiempo que callan e invisibilizan el contexto de cualquier protesta o conflicto. Jalean y legitiman a monarcas bastardos de dictaduras, al tiempo que criminalizan la disidencia. Tratan con sumo respeto y cuidado la figura de dictadores genocidas, al tiempo que callan e invisibilizan la historia de nuestras cunetas. Olvidan e invisibilizan las innumerables agresiones racistas, sexistas, al tiempo que condenan con todas sus fuerzas que políticos fascistas sean ligeramente increpados en sus actos. Ellos son los que han acogido sus platós, en sus tertulias, en sus entrevistas, a esa pandilla de fachas miserables. Ellos son los que les están blanqueando. Ellos les están dando alas. Ellos les están legitimando. Y a ellos les hago responsables de que se oigan cosas en los medios que antes eran impensables. Ellos son los responsables de que se esté normalizando la xenofobia, la reacción patriarcal, el discurso cuartelero primorriverista, preparando el terreno para una sociedad autoritaria donde las desigualdades seguirán creciendo, donde se criminalizará y perseguirá a los pobres, donde la precariedad se irá intensificando y donde hará falta mano dura para poner orden y tenerlo todo bien atado. Están haciendo su papel, y cuanto más descaradamente se posicionan los medios de comunicación, más claramente me parece ver que nos va a caer la del pulpo. Podría citar a Bertolt Brecht, podría recordar los discursos de hace casi un siglo de la España y la anti-España, pero lo único que me sale es cagarme en esa pandilla de desgraciados que están intoxicando mediáticamente a la población. De los sindicatos y sus cúpulas hablaré otro día. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. ¿Vosotros os acordáis de la conmoción que se dio el día en que todos los valores tradicionales de la izquierda cayeron al precipicio por culpa de un desarme ideológico esterilizante y de una praxis política insultantemente pragmática. ¿Os acordáis? Joder, que sí me acuerdo. Si no, se hablaba de otra cosa. Después está el facha. Nunca falta el facha de rigor. Notarán la presencia del facha por el olor a mierda que despide desde la caja. Tengo en mis manos un librito, Municipalismo y asalto institucional, una visión descreída, publicado recientemente por Traficantes de Sueños. Su autor, Santi Fernández Patón, narra a través de sus páginas las vivencias, reflexiones y travesías de la candidatura municipalista Málaga Ahora, al mismo tiempo que ofrece un recorrido crítico por ese ciclo iniciado en 2011, visto 8 años después. Santi, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por esta oportunidad de explicar mi libro, que no, para un libro de estas características no suele haber muchas. Y se llama Municipalismo y asalto institucional. En breve entraremos en qué es eso del municipalismo y el asalto institucional, pero antes, en la portada aparece una urna agrietada y manchada, y desde las primeras páginas anticipas al lector que estamos ante una reflexión de fin de ciclo. En este sentido, ¿cuál es la razón de ser del libro? Pues la razón de ser del libro igual no es muy bonita, incluso podemos decir que es un poco fea, y atiende a los 4 años en los que, digamos, que estuve en primera fila de la política municipal, no como cargo público, yo no era cargo público, sino era el responsable de prensa, incluso de argumentario, de una candidatura ciudadana como fue en Málaga Ahora. Esto significaba que de golpe una persona, como era mi caso, y la inmensa mayoría de las compañeras y compañeros que componíamos la candidatura, habíamos pasado de lo que se conoce como activismo social, veníamos de centros sociales, de ocupaciones, de lo que se suele decir la calle, a la política que tradicionalmente habíamos despreciado. Esto implicó durante 4 años y por responsabilidad, pues tragarse muchas cosas, tener que contenerse de muchas maneras, darse cuenta de que ahora pues no hablabas por ti, sino que en representación de un grupo muy grande que había obtenido muchos votantes, casi un 14% del electorado malagueño, y por tanto, bueno, pues digamos que tenía ahí algo que quería vomitar, casi de manera literal. Cuando acaban las elecciones, yo ya había anunciado que no iba a continuar en esta aventura, pero además nos barrieron del mapa, como a casi todas las demás candidaturas municipalistas, y yo sabía que si esperaba, tomaba un poco de perspectiva y se me enfriaban los ánimos, nunca iba a decir todo lo que realmente había querido decir durante estos 4 años, así que al día siguiente de las elecciones comencé a escribirlo, consciente de que era en caliente y que iba a decir algunas cosas de las que quizás luego me arrepentiría, pero me parecían necesarias por honestidad. Vale, ahora viene una pregunta que, aunque parezca precisa, es amplia. Bueno, en el libro, como nos decía, recorres un poco las vicisitudes, ¿no?, de la candidatura de Málaga Ahora, pero bueno, también haces reflexiones un poco sobre las candidaturas ciudadanas, ¿no?, en estos últimos años. Sí. En ese sentido, por empezar un poco, por entender un poco el contexto y los conceptos que vamos a manejar, ¿cuáles son los objetivos y las características de una candidatura ciudadana o municipalista? Y bueno, y añado, ¿y por qué precisamente en estos años? El objetivo lo podemos resumir con una sola frase, y es demostrar que se puede hacer política de otra manera. El porqué en estos años, creo que nos debemos remontar a las plazas de mayo en el 2011, con todo aquello de no nos representan. Bien, es cierto que podemos decir que había una vertiente más conservadora del 15M, que simplemente estaba deseando un recambio de élites, que bueno, legítimamente entendía que era la generación más preparada y que de golpe se le habían cerrado las puertas y que era el momento, su oportunidad, pero digamos que había un sentido general de que ese no nos representan significaba una impugnación total al régimen del 77, ¿no? Que es una terminología con la que no podemos estar 100% de acuerdo, pero que nos sirve para entendernos. Surge de esa reflexión el no nos representan, pues vamos a empezar a hacer a cambiar las cosas de la institución desde lo más cercano, o sea, desde el municipio. Y bueno, de esa explosión que fue el 15M, pues muchas empezamos a dar pasos en ese sentido de configurar candidaturas al margen de los partidos, o sea, fuera de las lógicas puras de poder y desde las premisas del 15M, ¿no? Es decir, hacer una manera política más apegada a los movimientos sociales, entrando así en la institución, que sería el asalto institucional. Vamos, tenemos una crisis de legitimidad de los partidos tradicionales, una crítica y puesta en sospecha bastante generalizada del sistema político construido tras la muerte de Franco, que dominamos el régimen del 78. Y en ese contexto social, bajo este marco, se vislumbra lo que también se ha denominado en muchas ocasiones una ventana de oportunidad, ¿no? Aprovechar las grietas del edificio, que ahora parece que todo el mundo las ve, y entrar, ¿no? Utilizar ese sistema democrático en degeneración. Sí. Decía que utilizar ese sistema democrático para formar una candidatura que realmente represente la ciudadanía, y la apuesta municipalista de la que nos hablas, corrígeme si me equivoco, defiende que en el ámbito local, en unas elecciones municipales, se puede organizar una candidatura que, para ser realmente nueva política, entiendo que debería mantener una autonomía de los partidos para no entrar en los juegos y necesidades de una campaña nacional. Y por lo tanto, de esa forma sería posible mantener ese contacto con la gente a la que se pretende representar, y la capacidad de decisión se mantendría, ¿no? Así como la elaboración de un programa real, elaborado de forma transparente, un poco lo que estaría detrás un poco de esta apuesta. Sí, con una particularidad, que la ventana de oportunidades que mencionabas no tiene solo que ver con esas grietas que todo el mundo parecía ver, sino con un hecho pues muy preciso, que fue que Podemos, que en aquel momento había eclosionado después de las elecciones europeas, renunció, porque no le daba tiempo a configurar candidaturas en todos los municipios, a presentarse en las elecciones municipales. Si Podemos no hubiera tomado esa decisión, otro gallo cantaría, porque hubiera barrido, como de hecho hemos visto ahora, con ese caldo de cultivo ciudadano, ¿no? Eso dio efectivamente a los movimientos sociales de una ventana de oportunidad, puesto que todos esos votantes que estaban anhelosos de votar a Podemos no lo podían hacer, y vieron una manera de dirigir su voto a estas candidaturas que, en muchos casos específicos, en el de Málaga no fue una excepción, el propio Podemos recomendó o aconsejó votar a esas candidaturas. En el caso de Málaga incluso realizó una consulta con sus inscritos y si debían apoyarlo públicamente a esta candidatura, y los inscritos votaron mayoritariamente que sí, que se apoyara públicamente a esta candidatura. Esa fue una particularidad de la ventana oportunidades, no solo las grietas del sistema. Parafraseando a Julio Anguita con su programa, tú insistes en método. ¿Cuáles son esos métodos que podían hacer posible una candidatura municipalista que se alejara de la llamada vieja política? En primer lugar, como decía antes, es trasladar lo que los movimientos sociales hemos venido haciendo tradicionalmente, trasladarlo a esta forma de ahora de asaltar la institución. En primer lugar, la horizontalidad, es decir, las portavocías o los liderazgos deben ser distribuidos, transitorios, y en ningún caso anquilosarse como grandes figuras de poder, que eso acaba pues derivando, como ya sabemos, en distorsiones pues, propias de la política convencional. En segundo lugar, pues la elaboración también participada de los programas. En tercer lugar, algo irrenunciable eran las primarias incluso abiertas. Algunas de estas cosas luego en un apartado del libro las cuestiono, pero primarias abiertas, es decir, que la candidatura sintiera que realmente quien iba a encabezar esa lista pues surgía de un deseo consensuado. Otro aspecto, precisamente hablando de un deseo consensuado, es el consenso. O sea, todo eso de la imposición de mayorías, que tan típicas de los partidos con corrientes organizadas, que son capaces de cambiar pues el sentido de políticas, el sentido de organización de un partido o la deriva general, había que acabar con ellos en función de algo quizás más laborioso, que exige generosidad, exige desde luego pues dinámicas participativas y procesos quizás un poco más largo, pero desde luego más enriquecedor, es que era llegar a las decisiones por consenso. En definitiva, elaborar también un corpus ético fuerte, estable y difícilmente soslayable. Porque programa, como hemos visto, no suele haber en los programas grandes diferencias entre las candidaturas de esto que se llama de izquierda, ¿no? Suelen ser muy similares, pero a la hora de la verdad nosotros pensamos que si no haces las cosas de una manera diferente te acabas pareciendo mucho a aquellos a quienes critican, aunque tu programa sea diferente al de ellos. Eres un canijo, pero sabes que aquí a la vida das goberna. Que todo lo que te han contado y todas las mentiras que te ha hecho tragar en el colegio, el señor maestro solo ha servido para que ahora sepas que esto es un cabelo, pura y simple tomadura de pelo. Porque ahora el pasado, por arte de magia, tiene vida propia y va cambiando según convenga tener biografías en la enciclopedia, limpiado por total, para que no vuelan los hechos. Que nunca es bueno que la gente sepa que reyes y presidentes son y serán por siempre grandes figuras incuestionables ante quienes hay que doblar el espinazo, dar taconazo, besar su mano, honrar su sable y que Dios les salve. Por eso nunca conviene olvidarse de nadie ni hacer memoria e intentar averiguar la verdadera historia. Cuanto más arriba y más atrás, mira y verás cómo te sorprende el poco disimulo con que todo el mundo cambia de chaqueta, corbata, gabardina o chándal, pero nunca de gallumbos. Y todos a una pisándote la chepa, rampla, trinca, malversa, que siga el paso doble, la cuerga flamenca y grita con ellos, ¡viva las caenas! Rompe ya tu silencio, dale duro que te dio primero, únete a la disidencia, piensa y que no te cojan. Participativo y horizontal, esas palabras las he oído muchas veces en los últimos años. De hecho, diría que es uno de los legados de estos últimos 8 años, la popularización de esos términos apropiados incluso por viejos partidos en el discurso sí. interno de empresas, instituciones, y aún no sé si están muy claros estos términos. ¿En qué momento se puede poner el label de participación y horizontalidad? Es decir, ¿participativo significa que mucha gente haya pasado por alguna de las asambleas o reuniones, que mucha gente haya ofrecido su opinión, que se hayan abierto muchos foros de discusión, aunque estos no tengan carácter vinculante, que muchas gentes hayan votado telemáticamente para elaborar la lista de las candidatas, que muchas gentes hayan participado en el reparto de tareas, responsabilidades y compromisos? Entiendo que son cosas bastante diferentes. Sí, de hecho, todas estas preguntas o dudas que planteas, muchas de ellas están plasmadas en el libro, porque yo también a lo largo de estos 4 años me he dado tiempo a reflexionar sobre ellas y yo mismo me las hacía. Efectivamente, estamos hablando participación es lo mismo que intervención. Venir un día a una asamblea es participar, ¿dónde está el límite? ¿Cuál es el grado de participación que te da, por decirlo así, que te legitima para poder luego pues participar o votar en unas primarias o para tomar decisiones? Si no lo hacemos así, estaríamos cayendo en eso tan perverso de la meritocracia, ¿no?, que también nos la ha inculcado el neoliberalismo. Al final, haciendo se va viendo, ¿no?, caminando, preguntando. Pero, en definitiva, para mí, la participación no tiene tanto que ver con, voy a decir algo que puede parecer una perogrullada, con cuánta gente participa, con cuánta gente está en las asambleas, con cuánta gente forma parte de la toma de decisiones, sino con los mecanismos que se habilitan para facilitar la propia participación. Porque en partidos tradicionales de izquierdas ni siquiera hay esos mecanismos o están trampeados mediante falsas primarias, preguntas trampa o referendos que en verdad son plebiscitarios y en los que pues realmente no hay una intervención. Luego, que se vaya más allá o no, pues ya depende de las particularidades de cada ciudad, de los ciclos en los que está atravesando la política, del sentir, del fervor o no en esos momentos. Todo esto es cíclico. Pero desde luego, si no se habilitan esos mecanismos, si no se habilitan pues personas especializadas en dinámicas grupales, herramientas telemáticas, se da la oportunidad de que todas las preguntas, toda la manera de consensuar, todas las consultas hayan sido elaboradas conjuntamente, salga o no salga, nunca podremos hablar de participación. Y eso estaba muy claro en el municipalismo ciudadano y no, por el contrario, en el resto de partidos que quisieron sumarse a estas candidaturas. En Málaga lo vimos en carne propia, Izquierda Unida intentó formar parte de nuestra candidatura y cuando vio esas formas de hacer, escapó de mala manera, además, que tampoco vamos a entrar en detalles. Otro de los conceptos es el de transparencia, en muchas ocasiones relacionado con la transparencia en las cuentas y demás, pero bueno, también transparencia en los debates. ¿Cómo se puede llevar a cabo un debate con donde hay, por ejemplo, la entrada de cualquier persona, ¿no? Que dentro de cualquier paracaidista, ¿no? Que pueda participar en ese debate, o simplemente que esté retransmitido por streaming o incluso que llegue a los medios y demás, y que las personas que están debatiendo, en lugar de tener conciencia de llegar a acuerdos, ¿no? Para estrategias comunes, estén mirando a los espectadores? Pues tiene mala solución. A no ser que sea drástica. Yo esto en el libro precisamente es algo que yo critico. Evidentemente estábamos iniciando un proceso nuevo con ensayo, pues mediante método de ensayo-error y algunas cosas pues quizás se nos fue la mano. A mi modo de ver, esto es muy discutible, con la transparencia es uno de esos factores en los que se nos fue la mano. Se llegó a caer incluso en actitudes un poco naif, por decirlo pronto y bien. Es decir, la transparencia tiene que ser, a mi modo de ver, un simple mecanismo que permita que todas las decisiones sean accesibles a cualquier persona. ¿Vale? Eso no significa que todo tenga que estar en un escaparate. Y pongo ejemplos concretos relacionados con lo que decías. Cuando fueron las elecciones de 2015 y hubo que tomar decisiones en todos los municipios, con quién se pactaba o si los resultados habían sido positivos o a quién se apoyaba o no en las investiduras, se hicieron las típicas reuniones, en España ya, en el Estado estamos ya acostumbrados, pues de negociación. Es una condición que se puso a los partidos, era que esas reuniones tenían que ser necesariamente retransmitidas por streaming. Bueno, pues la experiencia, por lo menos en el caso de Málaga y por lo menos en mi manera de verlo, es que fue que no sirvieron de nada, porque una vez que ponías una cámara, los políticos profesionales estaban interpretando su papel habitual. No hablaban con sinceridad, hablaban de cara a un público y por lo tanto sabían lo que ese público quería escuchar. La sinceridad, la honestidad quedaba en segundo plano, paradójicamente, porque lo que se había intentado hacer era que fuera transparente. Entonces, bueno, por ejemplo, yo en algunos casos sí veo qué soluciones puede haber. Por ejemplo, en este caso concreto, yo lo que proponía, que no fue el caso porque, como digo, nos barrieron, era que en caso de llegar a una situación similar, las reuniones tenían que ser a puerta cerrada para dejar que esas personas se expresaran con como son, que suelen ser bastante rastreras. Pero bueno, hay que apechugar con eso. Y, por ejemplo, después haces una rueda de prensa conjunta o un comunicado conjunto, vinculante, por lo tanto, porque queda escrito sobre las decisiones que se han tomado en esa reunión. Todo se estaba haciendo en buena medida, era una experiencia nueva de la institución, de personas que nunca la habíamos pisado, y bueno, en algunas cosas pues vimos que eran contraproducentes. Entiendo precisamente que estamos hablando de una cuestión, es la transparencia en los acuerdos, ¿no? En las conclusiones, es decir, que esas lleguen con facilidad, transparencia en los métodos o la metodología, ¿no? De cómo se han llegado a esos acuerdos, pero no necesariamente el contenido de esos debates y los diferentes posicionamientos y demás, que lo que pueden llevar precisamente es a la deshonestidad, ¿no? Es que no sea un debate real. Sí, es que al final obtienes precisamente lo contrario a lo que perseguías. Tú querías retratar a esos políticos en una reunión y no los retratas porque interpretan su papel. O sea, si algo aprendes durante estos 4 años es que un pleno municipal es un escenario y los concejales son actores avezados, algunos con más pericia, otros con menos, pero desde luego todos son conscientes de que están interpretando un papel. Es decir, la política municipal tiene un grado de incidencia de la oposición nimio. O sea que durante esos 4 años se trata de interpretar tu papel de opositor duro o el que te corresponda. Pero realmente tu capacidad de incidencia, si no obtienes el gobierno, es muy pequeña. Así que pues estás, al fin y al cabo, en una interpretación constante desde que te levantas hasta que te acuestas. Y en ese terreno nos sacaban ventaja. Entonces se lo estábamos facilitando poniendo una cámara delante. Eres un canijo, pero sabes ya que a la vida das coberla. Pero esto es lo que hay. Y eso es lo que pasa. Si no quieres caldo, toma 7 tazas. Entiendo que esta apuesta municipalista no nace de la nada, es decir, nace en un contexto, con unos marcos teóricos, ¿no? Bueno, de hecho mencionas algunos textos fundacionales, ¿no? Pero hablas de la apuesta municipalista, la democracia empieza por lo cercano, ¿no? Del Observatorio Metropolitano y publicado también por Traficantes de Sueños. Y bueno, entiendo que en esta apuesta, que en buena medida trata también que la fuerza de los movimientos sociales en aquel 2011 hasta el 2013, por lo menos, estamos hablando de una gran afluencia de gente en las calles, huelgas continuadas y demás, de ese descontento y esos movimientos sociales que ya estaban actuando previamente, que esa fuerza se tradujera, ¿no?, en una apuesta concreta, ¿no?, electoral. En este sentido, ¿llegó a existir esa confluencia? ¿Llegó a existir un movimiento municipalista? No. Yo hablo siempre desde el caso de Málaga. Bien, es verdad que es muy extrapolable a multitud de municipios y esa era un poco la vocación del libro. O sea, desde mi experiencia personal y desde un caso concreto como el de Málaga ahora, extraer algunas conclusiones que creo que pueden ser perfectamente compartidas por muchas candidaturas hermanas. En el caso de Málaga, y me temo que en el de muchos otros, no existía un movimiento municipalista como tal. En primer lugar, porque esa ventana de oportunidades que hemos mencionado antes, que fue la renuncia de Podemos a presentarse a esas elecciones, precipitó los acontecimientos, sobre todo una vez que se filtró que en Barcelona se iba a conformar una candidatura de este tipo encabezada por Ada Colau. Esto adelantó todos los acontecimientos, de manera que en realidad se iba contrarreloj y se iba a merced de una agenda que estaba muy marcada, que era el día de las elecciones. De manera que hablar de movimiento municipalista, quizás en ese momento, llevados de la euforia, no fuimos conscientes, pero nos quedaba demasiado grande. En todo caso, lo que ocurrió es que movimientos muy concretos, en mi caso era el Movimiento por la Democracia, que agrupaba a territorios de todo el Estado, veníamos trabajando en hipótesis similares, habíamos elaborado incluso un documento que se presentó en distintos lugares de todo el territorio, que era la Carta por la Democracia, en la que ya se hablaba de cómo debería ser una nueva institucionalidad, una nueva política monstruo, un nuevo partido-movimiento y qué tendrían que incluir todos los programas. Es decir, casi podríamos decir que más bien el asalto institucional en lo que se refiere al municipalismo fue una apuesta del movimiento y no había un movimiento municipalista. Creo que no es tan sutil como puede parecer, sino que refleja una realidad, ¿no? Y de hecho, pues la experiencia pues lo acabó demostrando, ¿no? A los pocos meses de andar la legislatura, pues nos dimos cuenta de que en realidad estábamos muy solas, muy solos, que había sido una apuesta del movimiento, de un sector muy concreto del movimiento, pero que el movimiento seguía en sus otras causas y mirándonos un poco de reojo, no asumiendo como propio el asalto institucional. Y eso fue un poco un choque que hubo que asumir, que hubo que tragar y que llevó a muchos sinsabores, imagino que en todas las ciudades, pero que en el caso de Málaga fue cierto, fue real y en algunos casos incluso doloroso. Participar en la vía electoral, entiendo, implica estar inmerso en una continua campaña. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues a nivel personal tiene unas implicaciones... Si vienes de donde veníamos, horrorosas, sencillamente. No es sostenible, no es sostenible en el tiempo, no es sostenible en tu vida cotidiana, no es sostenible en el tipo de persona que aspiras a ser, no es sostenible ni compatible con el tipo de amistad, de relación amorosa o familiar que quieres tener, porque te obliga constantemente a entenderte desde una mirada ajena. El político profesional, y digo político en masculino aposta porque en Málaga no había ninguna candidata mujer, excepto la nuestra, la sigue sin haber, sabe, como decía antes, que en estos 4 años no puede hacer nada. que el gobierno está muy bien atado y que desde la oposición, me refiero a la ley de las grandes ciudades que impide que las mociones, esto lo vamos a aclarar un poco, la ley de las grandes ciudades dice que las mociones aprobadas vienen a ser como directrices políticas, pero que no son de obligado cumplimiento, ¿vale? Excepto las que tienen que ver con fiscalidad y poco más. Es decir, que tú sabes que tus mociones, por mucho que se aprueben y muy pintonas que salgan, no se van a cumplir. Por lo tanto, lo que estás haciendo es actuando, dando a conocer tu programa, paseándote por la ciudad, ejerciendo de opositor profesional, construyéndote una marca, una imagen, porque lo que es política verdadera no puedes hacer. ¿Quién puede sostener eso en el tiempo durante 4 años? Alguien que tenga estómago suficiente. ¿Y quién tiene estómago suficiente para vivir en una vida continua de apariencia día a día durante 4 años? A mi modo de ver, que es lo que digo en el libro, personas muy mediocres. Alguien con un poco más de querencia sobre sí mismo, de autoestima o de amor hacia lo común, busca otra salida a su vida. No puede sostener eso en el tiempo. Y hablo siempre de la política municipal, ¿eh? La política estatal sería otro asunto. Yo hablo de los municipios, incluso en los municipios mediámonos, como es el caso de Málaga. Y esto en el caso de Málaga era muy evidente. El nivel intelectual, cultural, de cualquier candidato de los que tenemos en Málaga, o incluso de honestidad o ética, exceptuando quizás a nuestro viejo alcalde del PP, es paupérrimo. Y aún así la sociedad sigue invirtiendo cierto prestigio en la carrera política, ¿no? Esto habla muy mal de la democracia y de nuestra educación, creo yo. No sé si a ti te atañe, no sé si a ti te extraña, pero no tú a mis amigos, algo raro en sus miradas. No me reconocen, ya no me saludan, y ahora todos llevan traje azul en vez de chupa. Ya no beben en la calle, ya no paran en los bares, ya no mean en las esquinas, ni vomitan en los portales. Ahora madrugan, se han vuelto gente seria, que ahorra para la vejez y vota a la derecha. No sé qué pasa cuando quiero hablar con mis amigos, no cogen el teléfono o me dicen que se han ido. No consigo dar con ellos para ir juntos a tomarla, y acabo siempre solo apoyando el codo en barra. Algo huele raro, algo no me han dicho, y empiezo a sospechar que han sido abducidos. La abducción es un problema de todos, por favor no me dejéis. No, no me dejéis solo. No sé si a ti te atañe, no sé si a ti te extraña, pero réplicas de mis amigos han salido de unas vainas. Son iguales que ellos, tienen su misma cara, pero sé que no son ellos cuando observo sus miradas. Todos se han cortado las greñas, todos han sentado cabeza, y lo que antes odiaban ahora se celebra. Ya no fuman petas, solo van de farla, y visten polo azul con la bandera patria. Todos felices, todos con el móvil, es un problema de todos. Por favor no me dejéis. No, no me dejéis solo. Fin de siglo. Fin de siglo. Fin de siglo. Solo y sin amigos. Vaya fin de siglo. Más jodido. Fin de siglo. Fin de siglo. En el libro repites la idea del fin de un ciclo, del no nos representan, del 15M, una percepción de ruptura a la derrota electoral en 2019. En uno de los capítulos planteas el qué pasó, y bueno, una de las hipótesis más compartidas es la relacionada con el proceso de institucionalización, el viraje rápido de un discurso rupturista a posiciones netamente socialdemócratas. ¿Cómo explicas esto? Claro, ahí hago una diferenciación que es entre las candidaturas que acabaron gobernando y las que estábamos en la oposición. En el sentido de las que estábamos en la oposición, pues lo teníamos más fácil, no ha sido un gran mérito mantener, digamos, nuestro discurso más rupturista. Ya digo, el mérito, digamos, que ha sido por omisión, pero aprendimos mucho de candidaturas hermanas que acabaron tocando poder. Y bueno, conociendo, claro, muchas personas eran amigas, estaban muy quemadas. El caso de Ahora Madrid es paradigmático. Bueno, había compañeros, compañeras que habían entrado por la lista ahora Madrid se configuraban tres listas, ¿no? Una estaba conformada, pues, estaba conformada por gente de los movimientos. Esa gente, pues, desde el día uno, Carmena les hizo la cruz y les mantuvo durante 4 años amargados. Entonces, Carmena, que fue el gran caballo de Troya de la socialdemocracia, acabó frustrando las expectativas que gente que venía de los movimientos había puesto en cierto modo en la política municipal. Por otro lado, hay que reconocer que gracias a esas personas se hicieron multitud de políticas municipales que eran impensables y que se hicieron no tanto gracias a Carmena, sino a pesar de Carmena. Que dentro de su frustración y todo lo que queramos, es cierto que acabaron mejorando por lo menos los distritos en los que les correspondía hacer su labor. Pero sí, se produce ese tipo de institucionalización que tiene que ver con el posibilismo, con el pactismo, con gobernar, esa cosa terrible, ¿no?, de querer gobernar para todos, o incluso para esa entelequia que son las clases medias. O sea, te acabas pareciendo mucho a quienes teóricamente detestabas antes, ¿no? Esa barbaridad, ¿no?, de querer gobernar para todos, ¿no?, como en vez de hacer política de parte, como si todos fuéramos iguales o hubiera una equidad en la sociedad y no tuviéramos que empezar a compensar esta cosa terrible, ¿no?, porque vivimos inmersos en... Bueno, los viejos marxistas lo hubieran llamado una lucha de clases y en cierto modo sigue siendo válido eso. Eso te acaba alejando de quienes con cierta ilusión te habían votado, te puede acabar acercando a pues aquellos que a lo mejor sí venían más de partidos y estaban asqueados con los partidos, pero seguían creyendo en el modo tradicional. Y desde luego, bueno, pues... En nuestro caso no confiábamos en eso, pero se vio que los votantes sí. Menciono ahí que a lo mejor son los votantes los que por tanto se han institucionalizado, más que las candidaturas ciudadanas. Y bueno, has mencionado el concepto de política de parte, ¿no?, un concepto que bueno desarrolla bastante bien Emanuel Rodríguez en el libro La política contra el Estado. Y bueno, en ese mismo libro también expone que cualquier interés en... trabajar a través del Estado, eso implica la visión total de romper con esa política de parte, ¿no?, y el interés integrador, y se pierde esa capacidad de contrapoder. ¿Cómo puede coligarse ese intento de asalto de las instituciones precisamente con seguir manteniendo una política de parte que haga ese papel de contrapoder? Pues Emanuel, precisamente en ese libro, viene a... Algunas de las recetas son viejas recetas, pero las podríamos resumir en seguir ejerciendo contrapoder desde nuestras experiencias comunitarias y nuestros espacios colectivos. Esa es la clave. No va a haber estallido social, no va a haber cambio de la subjetividad, no va a haber modos reales, demostrables, de escapar a las lógicas convencionales, institucionales y representativas, si no creamos esos, como se dice un poco pedantemente, esos dispositivos que pasan desde nuevos sindicalismos, que pasan desde centros sociales, que pasan desde nuevos medios de comunicación, desde la producción de pensamiento propio, en definitiva desde prácticas materiales, reales, verificables y que a la postre acaban teniendo incidencia social. No se trata tanto de esa cosa también medio naif de cambiar el mundo, se trata de fugarse de este mundo, creo yo. Bueno, la cabra tira al monte y yo tiendo inevitablemente a buscar la perspectiva histórica. En 1975 y 76, Comisiones Obreras y UGT abogaban y lanzaban proclamas, programas, exigencias y objetivos, apostando directamente por la nacionalización de los medios de producción, la toma del poder de la clase trabajadora de los centros de trabajo. Y un año después, todo eso había desaparecido de sus consignas y defendían democratización, derechos sociales, en un discurso mucho más recatado. El Partido Comunista hizo lo mismo con, bueno, tenemos esa famosa escena de Carrillo junto a la bandera española monárquica, y el PSOE, con su lema Por el Cambio, como sabemos, redujo a marchas forzadas su discurso. Yo entiendo que la comparación es injusta porque son contextos muy diferentes, pero me dice algo de esas supuestas ventanas de oportunidad en momento de crisis de un régimen que tanto he oído mencionar en los últimos años. ¿Es inevitable ese proceso de que un discurso radical se tienda a reformar y termine estando integrado en ese sistema para ayudar, incluso ayudar a regenerarlo. No, no, no es inevitable. De hecho, la prueba de que no es inevitable es nuestro propio batacazo electoral. Fuimos completamente coherentes con nuestro discurso, no lo cambiamos ni un ápice y no nos transformamos en el enemigo, no contemporizamos y desaparecimos. Si hubiéramos contemporizado, si hubiéramos, por ejemplo, presentado, nos hubiéramos presentado en coaliciones, aunque perversamente la llamaban confluencias, seguiríamos vivos y seguiríamos en la institución haciendo un papel que ya lo hacen otros, que tiene que ver con ese papel que estabas ahora mencionando en ese breve repaso histórico. La prueba de que no es así es pues no estamos ya ahí. Nos barrieron y de alguna manera podemos entender ese batacazo como fruto de nuestra coherencia. Es una conclusión agridulce, pero por lo menos, que creo que es, en mi caso personal, y aquí ya hablo muy personal, de lo que se trata en estos 4 años, es de acostarte todos los días sin remordimiento de conciencia, sabiendo que ibas a hacer cada día lo que habías dicho que ibas a hacer, y si no te daban luego confianza los votantes, o si pensaban que te habías equivocado, tenías que hacer otra cosa, bien está, pero por lo menos no habías engañado a nadie. Así lo veo yo, por lo menos. Hace unas semanas tuve la oportunidad de tener en el programa a Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena y precandidata a la presidencia de México. Y bueno, me dijo que una de las pretensiones que tenían era colarse en la fiesta de los ricos, estropearles la fiesta. Bueno, intenté hacerme el listo diciéndole que si te presentas en la fiesta de los ricos puede que termines bailando al son de su música. Pero claro, los indígenas de estas cosas saben un rato y como era de esperar, la gente del CNI ya habían pensado en eso y lo habían descartado como problema, ya que eran conscientes de que nunca les dejarían ganar y que ese asalto a las instituciones no se iba a dar. Entonces, claro, ¿para qué ese interés en presentarse? Pues vino a decirme que conocedores del papel del Estado y el sistema político de México, los poderes económicos, de la historia de mercantilización del país, de la desposesión de las comunidades indígenas, desapariciones, represiones y muertes, su objetivo era más utilizar el circo electoral para fortalecer los lazos de las comunidades y visibilizar sus propias luchas, las prácticas de autogobierno y de organización desde abajo de estas comunidades, y que en realidad no ansiaban esas famosas sillas de gobierno. Y ahora yo pregunto, trasladado un poco al contexto de aquí, que obviamente es muy diferente, ¿estas candidaturas ciudadanas municipalistas fortalecieron los lazos entre los movimientos y espacios sociales? ¿Ayudaron a que estos fueran más fuertes y autónomos respecto al resto de poderes? ¿Ayudaron a crear contrapoder? Vamos, por utilizar términos que hemos utilizado antes. Son cosas diferentes. No ayudaron a fortalecer esos lazos, pero me parecería muy injusto ver esto como un camino unidireccional. No ayudaron en buena medida porque esos espacios sociales no quisieron ser ayudados. Entendían que los caminos podían confluir en algunos puntos, pero que no necesariamente eran el mismo. La función no era tanto ayudar, a mi modo de ver, sino como asumirse como propia, es decir, que los movimientos sociales asumieran como una apuesta propia el asalto institucional y que, por tanto, ahora en su multiplicidad tenían una pata puesta, en este caso, en los ayuntamientos. No se vio así, no se vio así en buena parte de los municipios. En algunos lados, con algunos sitios con mucha lógica, o sea, estoy pensando en Carmena, que intentó desalojar, ¿no? La ingobernable, ¿no? Se lo dejó en bandeja para que ahora llegara el PP y no tuviera más que darle al play. Y en otros casos, sencillamente por lo que digo, porque se vio como la opción más cool, más guay, más la de tus compas que estaban en un partido, que era el que mejor podía representar tus aspiraciones, pero que no tenía nada que ver con lo que estabas haciendo en tu sindicato de inquilinos, en tu centro social o en tu colectivo de pensamiento y producción. Entonces, bueno, yo creo que en el caso de Málaga no terminó de ayudar. Es más, los colectivos que más hicieron uso, por decirlo así, que más se valieron de la posibilidad institucional de Málaga Ahora fueron colectivos que no existían antes o que habían nacido durante la legislatura y que tenían que ver con cuestiones muy puntuales de la ciudad. Menciono algunas en el libro, pues el uso de algunos terrenos que en Málaga, bueno, ya se sabe que van todos a la especulación urbanística, o la destrucción de nuestra bahía. En fin, que es un algo paradójico en el que creo que las candidaturas ciudadanas tienen una parte de responsabilidad, pero los movimientos tienen otra, y entre los dos tenemos una compartida que es, pues quizás por la precipitación y no haber entendido que no había realmente un movimiento municipalista, es no haber hablado una lengua común, como dirían precisamente los indígenas de México, a la hora de presentarnos a las elecciones. Un par de semanas después de las elecciones, justo antes de la constitución de las nuevas corporaciones, terminamos de vaciar nuestra oficina en el ayuntamiento. Cargamos en una furgoneta todo aquello que pudiera tener otra vida y con la tarde, ya declinando, lo llevamos a nuestro local, que por otra parte también tendríamos que abandonar al final de mes. En cuanto descargamos todos los enseres, un par de compañeros y yo metimos en la furgoneta una escalera y nos dirigimos a las calles en las que nos habían asignado farolas para los carteles de la campaña. Urgía retirar esos carteles y ya no estábamos en disposición de pagar a nadie para que lo hiciera. Santi Fernández Patón, Municipalismo y el Salto Institucional, una visión descreída. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Ya para terminar, y aunque se me haya visto por dónde voy, quiero esperar mi intuición sobre este ciclo político de los últimos años. En los últimos 40 años del Estado español, sin entrar en las privatizaciones o reestructuraciones económicas que puedan ser similares a otros estados europeos, centrándonos solo en cuestiones más particulares, características del Estado español, donde la corrupción política ha sido sistemática, con buena parte de la política basada en el clientelismo, terrorismo de Estado, las torturas como estrategia normalizada, secuestros de revistas humorísticas, pero también de periódicos, con centenares de penas de cárcel consideradas ilegales por el Tribunal de Estrasburgo, siendo el segundo país del mundo con más desaparecidos, con nombres de calles e instituciones franquistas, con un conglomerado mediático capaz de dar cobertura y legitimidad a neofascistas, con una libertad de expresión bastante cuestionable, la de huelga y protesta cada vez más debilitadas también, un giro autoritario más que perceptible, presos políticos en las cárceles, centenares de imágenes de policías apaleando a gente en plazas oyendo a votar, espionaje a partidos, monarcas herederos de uno de los genocidas más infames del siglo XX, con este panorama, ¿no podría ser quizás que la vía electoral institucional teóricamente abierta de un sistema democrático liberal no sea más que una vía muerta, a la que además solo se accede si pasas por determinados aros o te vuelves inofensivo? Desde luego, en lo que tiene que ver con la política estatal, parece evidente, ¿no? El caso de Podemos, que sería paradigmático porque se presentó en su día como el heredero del 15M y no sé qué más cantinelas. Bueno, lo estamos viendo en la televisión todos los días, ¿no? O sea, ahora, bueno, se dan abrazos amorosos con el enemigo. Ahí parece evidente. La reflexión es otra, porque, como decíamos, los municipios son realidades diferentes. Es verdad que con las leyes que tenemos, pues están muy parceladas las políticas que se pueden hacer desde los municipios, pero sí que estamos hablando, pues, de cosas que atañen a lo más cercano, a lo más cotidiano y a lo más y a políticas cuyos resultados no se cuecen tan a fuego lento y pueden verse de manera más, más rápida en los municipios, sobre todo si son pequeños. Entonces yo ahí distinguiría. Es evidente que la apuesta no salió como estaba pensada, que jugaron, entre otras cosas, muchos los factores estatales, esa novedad en la política, en la política nuestra, que es la marca, que es algo realmente que opera, sobre todo si es una ciudad mediana. En una ciudad pequeña tú te presentas y todo el mundo te va a acabar conociendo porque todo el mundo son vecinos y todo el mundo se conoce. En una gran ciudad la campaña te la hace la televisión. En una ciudad mediana como la nuestra estás ni lo uno ni lo otro. Yo pongo ejemplos en el libro, o sea, la gente en Málaga pues sabe quién es Carmena o Ada Colau y no sabe a lo mejor quién es el líder de la oposición, porque al final pues está superando en unas claves estatales, ¿no? Y es una pregunta compleja. Yo tradicionalmente te diría que no sirve de nada. Has mencionado antes los indígenas mexicanos. Yo nací en la política con el zapatismo, es de donde más he aprendido. Chiapas ha sido mi escuela. Y ellos mismos intentaron en su momento su asalto institucional, o bueno, más bien la confianza en candidatos, que indefectiblemente pues les traicionaron. Así que si empiezo a tirar de mi ADN casi sentimental, te diría que no sirve para nada. No tengo una respuesta, no quiero tener una respuesta cerrada a esa pregunta todavía. Bueno, a veces es casi más interesante simplemente el dejar las preguntas, sí, en el aire, ¿no? Y reflexionar sobre ellas, sobre todo para que luego no nos pillen un poco desprevenidos. Sí, totalmente. Municipalismo y asalto institucional, una visión descreída, publicado por Traficantes de Sueños. Santi, muchas gracias y, bueno, sobre todo por la paciencia con el interrogatorio, que ya te había avisado que te iba a meter un poquito de caña. No, me ha encantado. Yo soy novelista, así que esto ha sido una incursión muy modesta y no estoy acostumbrado a hablar de un libro mío de estas características. De hecho, es la primera vez, así que al revés, súper, súper agradecido. Me ha encantado poder hablar de esta faceta como pequeño ensayista que no había tenido oportunidad antes. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias y un abrazo. A vosotros, muchas gracias. Pues tenía preparado una especie de discurso en torno a estos temas que hemos abordado hoy. Os aseguro que era muy grandilocuente, como era de esperar. Con palabras grandisonantes y declaraciones de principios que demostrasen el radicalismo del que os habla. Pero antes de empezar me ha entrado un poco de vergüenza, me sonaba el discursito un tanto vacío y autocomplaciente. Así que me lo ahorro. Pero viendo el percal que asoma, aunque no me apetezca hoy colaborar en vaciar palabras como revolución, proletariado y demás, lo que sí que me apetece es concluir el programa con lo siguiente. Me cago en el fascismo, la democracia que lo acoge, los medios que lo blanquean y el capitalismo del que se nutre. Qué gusto me he quedado. Hasta la semana que viene. Some sense.